es un periodo como muy fructífero culturalmente para América del Sur, para el Río de la Plata, vamos a decir. Sin duda. Y tiene esta figura, el aporte de lo afro en lo candombe, de lo que es acá en el Río de la Plata, ¿no? Los tambores y el ritmo, tac, tac, tac, tac, tac, ¿no? Del candombe. Pero también tiene el procedente de Cuba, de la contradanza que ellos transforman, que reciben desde Europa y la transforman. Y tiene lo de la milonga oriunda de Brasil, traído por los soldados del ejército de Urquiza. Es decir, tres afluentes, digamos, afro, pero no se queda en eso, porque hay aportes también europeo, hay aporte incluso después en lo que es en las letras, el lunfardo, que tiene parte italiana y parte también afro, de palabras, ¿no? Es decir, que es una mezcolanza que enriquece, y todo eso termina en el tango, ¿no? En un proceso largo. Y hablando de tango y hablando de lo popular, se supone, hay muchas opiniones en esto, en el siglo, fines del siglo XVIII, principios, fines del siglo XIX, los esclavos en el Río de la Plata iban a bailar, a hacer su candombe, a adorar a sus reyes en lugares que se llamaban tango o tambo. Uh-huh. Es muy probable que venga la palabra de ahí. Hay opiniones que sí, hay opiniones que no, pero eran los lugares donde ellos danzaban, donde bailaban, el candombe, y sacaban a luz toda su cultura, ¿no? Quizás por eso el tango empezó a ser una música que era para bailar, y por eso, como estaba en los barrios bajos... Lo eran los hombres. Exactamente. Entonces, quizás por eso, ¿no? Por lo que vos comentabas, que viene de una cuestión más vinculada a la danza, y después, bueno, fue desarrollándose como una música que, además de ser altamente bailable y bailada, empezó a producir desde el punto de vista musical. Empiezo a como hilar algunas cosas que fuimos diciendo en el programa sobre esta idea de qué es la música popular. La música popular, todas las que fuimos mencionando, son músicas que surgen de las barriadas, de los grupos marginados, de los suburbios, músicas que surgen de abajo, que están vinculadas a demandas específicas, digamos, aunque solo sean expresarte. Claro, expresiones, eso es lo que... Tal cual. Y por otro lado, muy vinculadas también, en el caso platense, a la inmigración. Uh-huh. Y a la danza, o sea, de alguna forma a la expresión y a la alegría, ¿no? Porque por más que el tango sea también medio a veces lúgubre, pero también está vinculado como a la reunión, a la fiesta, no son músicas para escuchar solo, ni para hacer solo, son cosas que se hacen colectivamente. Hoy, ¿no? Recuperando alguna de las cosas que fuimos diciendo, me parece que eso es lo que termina componiendo que es música popular. Y algo que se lo apropia, como decía Toto, me quedé con eso, ¿no? Algo que vos vas silbando por la calle y no sabés por ahí de dónde lo escuchaste, o bueno, se te incorpora al cuerpo, a la mente y al corazón. Exacto. Bien. Pablo, ¿nos querés contar algo más del tango? ¿Tenés algún texto? Sí, tengo acá. Nosotros, de la Red Ecos, en un momento tuvimos, aún la sostenemos, pero producíamos una editorial, Eco Ediciones, y en el 2006 sacamos un libro que se llama Más de 100 tangos nuevos, donde hay varios autores importantes. Yo tengo, le voy a leer algo, vamos a leer algo, de, por ejemplo, Norberto Risi. ¿Eh? ¿Lo leo? Se llama un tango de Norberto Risi, que forma parte de este libro de más de 100 tangos nuevos. Dice así, .com.ar se llama el tango. .com.ar es la premisa, aunque cuelve en la cornisa una canasta de pan y un mitin desocupado de salto desesperado para poderla alcanzar. .com.ar, qué maravilla. Se comieron la tortilla que debían repartir y a falta de huevo y papa nos enteramos que zapa en La Habana o Pekín. Lo que importa sobre todo es estar bien informado, aunque los pibes hambriados le estén minando la fe, aunque al frío del invierno le estén faltando frazadas y los tapen con pavadas que se miran por TV. La diosa computadora juega en nombre del progreso, mientras salta en retroceso un orden fundamental donde el hombre es lo primero y la máquina no cuenta cuando falta la polenta de una olla elemental. .com.ar, qué mamarracho. Están revolviendo tachos en medio de la ciudad, al tiempo que en el mercado se ofrecen coches fiados con mucha publicidad. .com.ar, qué pandemonio. El mundo es un manicomio donde todo está al revés. Por eso hay tanto lamento y el diablo está contento viajando por internet. Esto es de Norberto Risi con música de Enrique Monelli. Muy bien, y con este maravilloso tango nuevo se nos pasa el programa. No quiero dejar de agradecer todos los aportes que tuvimos para el programa de hoy, como siempre. La verdad es que siempre es un programa construido colectivamente, así que gracias a todos los que nos prestaron su voz y a todos los que nos acompañaron en la producción, especialmente a Ani y a Nati, que están acá haciendo el aguante y trabajando arduamente. Y esto fue el programa 124 de Fuerza Centrífuga, Música Popular. Nos vamos a despedir con un tema de Andar con Fe, Caetano Veloso y Gilberto Gil. Não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, oh, oh. Num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, oh, oh. Na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, bebê, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, oh, oh. No calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, oh, oh. Triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, bebê, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh. A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Terminou Fuerza Centrífuga. Una producción de Rebeco Alternativo para el Universo Soto. Encontrá todos los programas en rebeco.com.ar.